Aquí comienza Pata de Cabra. Aquí comienza Pata de Cabra. Un programa al que se llega en bici. Muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici, pero en el que tienen cabida todas las personas que piensan que otra ciudad más humana es posible. Te recuerdo que estamos emitiendo desde cada uno desde nuestra casa, porque estamos en periodo de confinamiento debido al coronavirus COVID-19. Creo que ya está el 30-40% de la población mundial encerrada en sus casas. Aún así, nos podrás estar escuchando a través de Agora Sol Radio, de la web de Agora Sol Radio, que es una radio libre, autogestionada y asamblearia, y que está radicada en el Centro Social Seco de Madrid, también cerrado en estos momentos. Es posible que también hayas llegado a nosotros a través de reemisiones en Radio Vallecas, que nos consta que siguen con las emisiones a pesar de la pandemia, y en Radio Almaina, en el 88.5 de la FM de Granada. Allí nos puedes escuchar los domingos a eso de las 5. Bueno, de ser así, os damos la bienvenida, os damos un abrazo virtual y solo deciros que si queréis contarnos algo sobre cómo lleváis estos días, pues que sepas que te puedes poner en contacto con este grupo subversivo de ciclistas a través de nuestro Twitter, que es @patadecabra_, o en nuestra web, que es patadecabra.es, o incluso a través de Facebook. Veo ya al otro lado de las pantallas, estamos viéndonos las caras a través de una aplicación que se llama Zoom, que nadie conocía hasta que ha llegado el coronavirus, y veo ya al otro lado de esas pantallas a Juanítez, veo también a Manel, al profe Canalla, veo a NeoJota, y hoy también tenemos por aquí a Eli, ya la estoy viendo también, así que bueno, yo creo que si os parece, y así sin más dilación, podemos darle las buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Javi y demás? Bueno, pues... Hola. Buenas mañanas. Sí, buenas tardes, buenas mañanas, no sé, un poco como surja, ¿no? Oye, decíamos que teníamos por aquí a Eli, es la novedad de esta semana, porque estamos conectando con ella. Ella está en Londres, está viviendo en Londres, y bueno, Eli, yo creo que lo primero que hoy corresponde es que nos digas cómo estás viviendo estos días allí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Pues aquí en Reino Unido también estamos en lockdown, y desde este lunes estamos ya todos en casa por norma, porque la primera semana fue recomendación quedarse en casa, aunque sí que ya todos los bares, restaurantes, cines y demás estaban cerrados. Pero bueno, estamos todos en casa, sí que nos permiten salir una vez al día durante aproximadamente una hora para dar un paseo o correr o dar una vuelta, para mantener un poco la actividad física. Pero parece que las restricciones se van a hacer más duras en las próximas semanas, y hoy el gobierno ya ha anunciado eso, que están barajando medidas más duras para el confinamiento, porque bueno, las cifras aquí están subiendo y se multiplican cada 2-3 días, se multiplican. De hecho, ahora mismo estoy viendo que ya hay más de 1.000 fallecidos en Reino Unido, cuando hace una semana había 400, me parece, cuando empezó el lockdown. Uh-huh. Bueno, pues situación distópica, pero al menos por lo que vemos en tu salón lo tienes como bastante verde, ¿no? Tienes como mucha plantica así, un poco sensación tropical, sí. ¿Ya tienes o qué? Sí, es que aquí pues en Reino Unido les gustan mucho las plantas, la jardinería, y lo bueno un poco de aquí, yo creo que como la ciudad es mucho de casas con jardines y hay muchos espacios verdes, pues quizá, porque me estoy imaginando en Madrid, ¿no?, que la gente se vive en pisos, en edificios de pisos, y aquí la mayoría son casas, aunque hay casas que están divididas en tres pisos, pero aún así tienes la sensación de tener un poco más de espacio, porque siempre hay un jardín detrás, te asomas a la ventana y ves siempre como el jardín, o sea, bueno, sí. Y la pena es que justo esta semana ha empezado la primavera y todo está muy verde y florido. Uh-huh. Y después del invierno, que era lo que todo el mundo desea aquí, que llegue la primavera, pues se hace más duro estar en casa. Aunque hoy está horrible el tiempo, está muy ventoso y gris, de nuevo. Bueno, Juanites, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí segunda semana de confinamiento en Madrid. Yo personalmente esta semana la he llevado bastante mejor, salvo con algún día soy un poco más crítico, pero yo creo que el ser humano se adapta enseguida a cualquier circunstancia y no sé si os pasará a vosotras igual, pero sí, yo me noto pues, más integrado. Es verdad que esta semana pude salir a la calle porque bueno, llevaba 14 días en los que prácticamente no bajé, más que a bajar la basura un par de días. Y el viernes pues tuve el inmenso placer de bajar al mercado que está aquí al lado de mi casa y bueno, y hacer una buena compra para estar otros 15 días aquí encerrado y bueno, con la nevera llena y con ricas viandas pues esto se lleva mejor. Así uh-huh. que bien, puedo decir que bien. A Manel, al profe Canalla le vemos en una suerte como de espacio abierto, un poco como al aire libre. Y rodeado de, bueno, pues de esas típicas verjitas, así para que la audiencia se ubique, de esas que se utilizan en, no sé, por ejemplo, en los chiringuitos de playa, ¿no? Es cañizo, eso, gracias. Os hablo desde Benidorm. Y estoy en un chiringuito. Confiesa que te han echado de casa tus compañeros, confiésalo. Iba a pasar, era cuestión de tiempo. Porque aquí hay dos tipos de encerrados, ¿no? Los, como decía Eli, los que estamos en los pisos y los privilegiados que tenéis al menos una terracita, como Manel, también uh-huh. como NeoJ, que bueno, el fondo que aparece en NeoJ es exactamente paradisíaco. Cuéntanos, NeoJ, ¿dónde estás? ¿En Lausana o dónde es eso? ¿Pirineo? No, hombre, estoy en mi casa encerrado. Que es verdad, yo soy de privilegiados con terracita, pero lo que ve la gente es una foto que me he puesto de fondo de un viaje a los Alpes que hice hace unos años. Y estoy aquí dando envidia, parece que estoy en medio de las montañas con un lago, el lago Lauviter al fondo. Y todo muy verde, la verdad es que da gusto verme, pero ojalá estuviera ahí, pero no. Da gusto verte, hijo. ¿Cómo vas de tu proceso vírico? Pues nada, como he publicado en las redes, eso, ya he contado toda mi historia. Llevo, no sé si sería el día 22 o por ahí, desde que tuve los primeros síntomas. Y la verdad es que me encuentro muy bien. Yo creo que, no sé si he tenido el coronavirus porque nadie me ha hecho los test, pero he tenido todos los síntomas, he tenido fiebre, pero ya estoy perfectamente. Un poquillo de tos me queda, pero prácticamente nada. O sea, que ahora que tienes el coronavirus dentro, ¿te sientes más poderoso? ¿Cómo te sientes? Soy como un superhéroe, ¿no? Tengo más unido a China. Estoy inmunizado. Más unido a China de lo que ya estabas. Sí. Yo creo que los que han entrado dentro de mí y no me ha matado, o sea que... Los que han pasado el coronavirus son como ahora de una raza superior. Son los elegidos. Son los elegidos a permanecer en el planeta. Ojalá supiera que lo he tenido. Las cucarachas y los de coronavirus van a quedar. Porque además me han mandado por ahí correos de que la gente que lo ha pasado están pidiendo que done sangre para generar como anticuerpos y dárselos a la gente para ver si se puede recuperar así antes. Y ojalá me hicieran el test para yo poder donar sangre y ayudar en eso, pero no me lo han hecho. Acabaremos bebiéndonos tu sangre. NeoJ. Es algo que siempre hemos querido hacer y en secreto y no te habíamos dicho. De hecho, no sé si habéis visto una película de estas distópicas que, bueno, la de Soy Leyenda es la más conocida porque es la más reciente, pero hay dos versiones anteriores y una de ellas es del año 71, creo que protagonizada por Charlton Heston y efectivamente ahí él interpreta el papel de un científico que es el único que consigue ponerse una vacuna, ¿no? Y vive en un mundo de medio zombies, aunque los zombies de esta película no son los que estamos acostumbrados a ver, sino que son como humanos que han enfermado y se han vuelto un poco locos, ¿no? y efectivamente de la sangre de Charlton Heston pues consiguen hacer un suero. Así que eres el Charlton Heston de pata de cabra. a ver, ojalá. Ojalá pueda, a ver si me... No sé, la semana que viene que haya más té disponible, a ver si me lo hacen y puedo donar sangre. Porque no puedo donar si no me han hecho el té, eso es lo malo. Claro. Aquí en las noticias esta semana han dicho que, bueno, que han pedido no sé cuántos miles de test y que va a haber dos tipos y uno de ellos es como que lo puedes recibir en casa y hacerte el test tú mismo para saber si has tenido el virus o lo tienes. Que es un test que no es tan fiable como el otro, el que te hacen si vas al hospital, pero para que la gente no vaya, no salga y ir al hospital, porque bueno, ir al hospital ahora es como peligroso. Que se lo digan a, que se lo digan a Manel. Como vosotros estáis, un poco como dos semanas por detrás, todavía no estáis puestos en todo lo de los test. Nosotros ya sabemos lo que es un test PCR, lo que es un test rápido. Ah, okay. Somos, bueno, ya expertos. Aquí ya tenemos un control de la hostia, somos ya expertos. Es defectuoso que se tienen que devolver. Había un chiste por ahí, ¿no? Que decía, me he hecho el test del coronavirus y me ha salido que va a ser niña. En fin. Los chistes de Javilillo, siempre tan apreciados. Pero, entonces, ¿qué ha pasado con los test defectuosos? Pues los tendrán que devolver. Decían que tenía una eficiencia del 30%, así que te decía que sí, pero podía ser que no. Pero podía ser que... ¿Y cómo si te decía que no, podía ser? ¿Cómo es posible que, no sé, que hayan mandado esos tests así defectuosos o...? ¿Qué ha pasado? Bueno, a ver, yo de ahí hasta donde sé, que yo creo que al final es un tema como muy, muy técnico, ¿no? De este tema de la logística, pero generalmente cuando tú compras una partida de test, por lo que decían, lo que hay que hacer es, generalmente te pasan una prueba, tú testeas aquí en el Instituto Carlos III de Microbiología que ese test es correcto, que funciona... Y en caso de que no funcione, pues directamente no te envían todo el pack de 60.000, 300.000 test que hayas comprado. ¿Qué ocurre? Pues que con la urgencia te lo envían todo, pruebas, ves que no funciona y devuelves todo. Todo o la parte del lote que te hubiera llegado. Yo creo que va por ahí la cosa. En cualquier caso, al final eso es... a mí, me está sorprendiendo, no sé si a vosotros el hecho de que esta semana, si bien la semana pasada ya todo el mundo remaba, ¿no? a favor, todos a una contra el enemigo, ¿no? ese lenguaje casi bélico, ¿no? Bélico que se utilizaba con ese general que sale todos los días diciendo que, bueno, pues que el rey es el primer soldado y ese tipo de cosas, ¿no? Y que hay que vencer al enemigo. Pues ahora de repente esta semana ya ha dado un girito la situación y ahora ya, por ejemplo, la oposición al gobierno aquí en España ha empezado a levantar lanzas y a atacar o a criticar la gestión del Ejecutivo. Digamos que nos estamos acostumbrando ya, ¿no? A vivir con la pandemia y han dicho, bueno, pues ya que estamos, vamos a intentar sacar rédito político, ¿no? Claro, de esta situación. Sí. ¿Qué os parece a vosotros este girito? Bueno, yo creo que era bastante previsible. Es decir, con la casta política que tenemos, pues era muy de esperar que gente como Pablo Casado o la gente esta de Vox, pues... aprovecharan cualquier mínima oportunidad para meter palos en la rueda al gobierno del PSOE y Podemos y de Izquierda Unida. Entonces, pues bueno, yo creo que nada nuevo, ¿no? En el horizonte. No sé, a mí no me ha sorprendido, no sé a vosotras. Hombre, a mí me sorprende que... Me sorprende y no a veces que gente que desde sus gobiernos se han dedicado a cargarse la sanidad estén ahora quejándose de que no tiene recursos. O bueno, que se estén dedicando a hacer mercadería barata en Twitter, como hace nuestra querida presidenta, cuando es la responsable de que haya pocos medios aquí, porque quieren responsabilizar al gobierno, que el gobierno tendrá su responsabilidad, por supuesto, pero hasta hace 3 semanas, toda la sanidad de Madrid dependía de la Comunidad de Madrid. La Residencia de Ancianos de Madrid dependían de la Comunidad de Madrid. Y ahora están muy ofendidos de que se les esté medio acusando de que se muera mucha gente en la Residencia de Ancianos. Hombre, pues si las llevabas tú, pues algo de responsabilidad tendrás. Aparte de hacer de pantalla publicitaria de un montón de empresas a cambio de no se sabe qué. No sé si habéis visto un tuit muy gracioso que había un usuario de Twitter que le ofrecía a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero literalmente con estas palabras, dice, oye, tengo un contacto de un proveedor en Corea del Sur, si quieres te lo paso. Y la presidenta de la comunidad dijo, sí, gracias, por privado. O sea, negociando sí, como una especie de Wallapop, saltándose sí, todo sí, lo que es la ley de contratación. Como, pásame, sí, pásame el número de tu dealer, que voy a ver si pillo... Tengo un contacto que trae buena mierda de China, sí, ¿no? Sí. Lo gracioso es que entras en ese tuit y había un montón de gente diciendo, qué buena es nuestra presidenta, qué bien lo hace, qué maja es. Es como un dibujo animado esta presidenta, ¿eh? Es que es... las cosas que hace yo creo que están fuera de toda lógica. No es entiendo ese tipo de reacciones. Y ese tipo de acusaciones al gobierno cuando la sanidad depende de ella. O sea, la sanidad en Madrid claramente está colapsada, pero no solo por el inmenso número de contagiados que hay, sino también por todos estos años de recortes que hemos tenido en esa sanidad. Oye, por avanzar un poco, la gente, bueno, ya sabe que la gente sabe que esto es un programa en el que se habla del uso de la bicicleta en la ciudad como medio de transporte, ¿no? Vosotros sabéis, de las salidas que habéis podido hacer durante estos días, supongo que o sea, habéis elegido la salida casi con bisturí, ¿no? ¿Y habéis utilizado la bicicleta? Yo no. No. Tampoco, vale. Es que no he salido. La última vez que usé la bici fue la semana pasada para el viajecito este. Vale, pues hasta aquí el contenido de bicicleta. Entonces, ahora yo lo que os quería comentar también es que hoy me ha llegado una imagen a mi WhatsApp. Bueno, pues a través de uno de estos grupos, ¿no? que se tienen, que decía, si te llega esta imagen de la Virgen, es una imagen de una Virgen con los brazos así un poco como abiertos, ¿no? Como nada te pasará, ¿no? Y luego decía, avanza esta imagen. Supongo que con avanzar esta imagen se refería a que la siguieras compartiendo, ¿no? Esto es como en las tragaperras. Eso avanza. Es, avanza. Entonces mi pregunta es, ¿no? ¿Creéis que ahora con esta pandemia, ¿no? y con el miedo generalizado pueden surgir nuevas sectas o nuevos movimientos o grupos o grupúsculos religiosos que de repente nos propongan nuevos estilos y nuevas formas de vivir la vida? Y en cualquier caso, ¿a cuál os uniríais vosotros? ¿Y vosotras? Pues yo de unirme, me uniría, no sé si me oís. Sí. Sí. Me uniría a la secta más grande, que ya es la que tiene más sucursales, ¿no? Aparte, el Banco Papa, Santander. Sí. El Papa Francisco nos ha perdonado a todos. Creo que ayer, metió una especie de indulgencia plenaria, así que... pecadores, también. Todo lo que hayáis hecho ya... Nada, incluido ya, incluido ya, Manuel. Hay un nuevo papa que te puedes unir, que es Amancio Ortega, que de vez en cuando tenemos que salir a adorarle en el balcón y darle las gracias por donarnos parte del dinero que nos está defraudando en Holanda a nosotros. Es que más majo, ¿eh? Y del ERE, ¿qué va a hacer si esto... continúa mucho tiempo? O sea, que no ha dicho que no lo vaya a hacer, sino que, bueno, que aguanta un poquitín, pero no mucho. Que ya lo pagaremos nosotros también. Claro, el ERTE. Es un poco toma y daca. Él da un poco y nosotros luego devolvemos. Buena secta esa, ¿eh? 100% algodón. Yo, continuando con el tema de la secta, yo diría, a ver, el Dios este cristiano, católico, que conocemos, es el típico que manda plagas, por lo menos en el Antiguo Testamento es el que mandaba plagas, el que mandaba inundaciones, las pandemias que estamos sufriendo, ¿no? Podríamos pensar que esto es una pandemia enviada por ese Dios vengativo que hay en el Antiguo Testamento, que mola más que el del Nuevo, que es así como de más de buen rollo, más hippie, ¿no? Pero el del Antiguo era como Tía, a mí me da... Te voy a castigar, ¿eh? Por esto que estás haciendo. Pues. ¿Estás pues, diciendo no, que Dios es chino? Podríamos pensar que es una castigo que nos ha mandado por contaminar mucho, por cargarnos el planeta, ¿no? Sin duda. Yo volviendo al tema cinematográfico, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver La Biblia, de John Huston. Es una película muy divertida que os recomiendo visionarla en estos días de enclaustramiento. Javier está apuntando. Dios ¿sí? es un... Es una voz en off todo el rato y es un, con perdón, es un capullo integral. O sea, tiene una mala baba ese Dios. Está todo el día puteando a sus pobres feligreses con pruebas cada una más difícil y sobre todo que tiene muy mala hostia. Lo tenéis que ver porque resulta bastante cómico. Especialmente como dice Neo J, era un Dios bastante menos buen rollo que el que nos presentaban en la segunda parte de la Biblia. Y de todas formas también quiero decir que si me tuviera que ir a una secta yo preferiría una satánica, pues joder, Satanás es el de las orgías, es el de las bandas de metal, ahí rock duro, tío, pues eso mola mucho más que las plagas estas que nos están enviando, ¿no? Deberías de cambiar el fondo, porque ese fondo bucólico que tienes detrás hablando de orgías y sangre y fuego no pega. Hombre, hay orgías sí, con todo ese césped que tienes se pueden practicar bien a gusto. Para retozar. Está muy bien. Oye, Eli, yo no sé qué secta inglesa te vendría bien a ti. Pues la verdad que no tengo ni idea. No sé qué secta. La secta de Boris Johnson, que es la de recular. La secta de Boris Johnson, sí, que al principio dijo que lo que había que hacer era dejar al virus correr libremente para que nos infectáramos todos y desarrolláramos la inmunidad. Y que si había algunos que se morían por el camino, pues bueno, era el precio que había que pagar. ¿Qué os parece ese punto darwinista ahí de bueno, pues oye, si tenemos que desaparecer, pues ya está. Que lo ha llevado bien, hasta que se ha infectado lo ha llevado bien. La ley del más fuerte. Sí, ahora está él infectado y medio gobierno. Porque se pasó, por lo visto, dando la mano a todo el mundo diciendo esto no pasa nada y decía que tenías que lavarte las manos durante el tiempo en el que cantas dos veces el cumpleaños feliz. Por cierto, felicidades Eli. Eso, que es tu cumpleaños. Felicidades. Venga. Sí. Ahora ¿no? Podemos hacer un ejercicio en directo de lavarnos las manos mientras te cantamos. Happy birthday. NeoJ es capaz y nos ha dejado un burro ahí, pero mira, cambia el fondo, ¿no? Ha cambiado la foto. Ahora que no nos escucha NeoJ hay que decirle a... Uy, el anfitrión actualizado... Oye, esto de Zoom es una maravilla. Dice, el anfitrión actualizado esta reunión y ahora incluye minutos ilimitados. ¿Ah, sí? Ay, qué majo. Qué guay. Pero yo no he hecho nada. ¿Quién ha sido el anfitrión? ¿Quién lo ha cambiado? ¿Juan? Yo. El anfitrión es Juan. ¿Te has hecho ya la premium o qué? Que no, pero si no me he movido de aquí. Oye, luego bueno, si quieres dinos cuánto te ha costado la llamada y hacemos bote aquí, ¿sabes? ¿Eh? Ya sabes y, y te lo paga Mancio Ortega. ¿Sabes yo que, creo que este ha sido el señor Zoom. La primera te dejan todo el tiempo que quieras. La primera es gratis. Después. La primera es gratis. Que conste, Juanítez, que aquí no somos como la Unión Europea, ¿eh? Aquí mutualizamos la deuda. Eso está muy bien. Me parece muy bien. Ahí, ánimo a Holanda, que lo está haciendo muy bien. Oye, ¿no odiáis fuertecito a Holanda? Yo ya lo llevaba de antes, pero bueno, ya. Ah, te venía de lejos ya. Sí, yo ya. Ya tenía cierto rencor. ¿Y eso? Pero ¿qué es exactamente lo que ha pasado? Porque yo no... Como intento estar un poco... Tomar medidas profilácticas en cuanto a las noticias, no me he enterado muy bien. ¿Qué es lo ha habido una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para ver si... Para ver cómo pagábamos entre todos, porque de momento la crisis esta la está llevando cada estado a su manera, de forma individual, y estábamos diciendo, vamos a hacer, ya que estamos en una unión, ¿por qué no hacemos las cosas en común? Y a lo mejor hay que dedicar un dinero para paliar los daños que va a hacer esto, y que la Unión Europea y el Banco Central Europeo abran fondos para... Uh-huh. Para ayudar a los países que lo están pasando mal. Sí. Y ha ocurrido lo que suele pasar cuando se habla de soltar dinero en Europa, que hay unos países, concretamente en este caso, normalmente estaba UK ahí, pero UK como ya no está en las reuniones, pues ya pasan de él. Pero en este caso ha sido Alemania y Holanda que se niegan a dar dinero, porque está siempre esa imagen de los aprovechados del sur, que no trabajamos y que nos dedicamos a tocarnos el higo, y los trabajadores del norte que tienen que pagar por nuestros dispendios y locuras, y que, bueno, que yo que sé, que nos habremos contagiado porque somos un poco guarros y nos estamos todo el día toqueteando y besuqueando. Y en este caso Holanda ha ido un poco más allá, y en esa reunión dejó caer que había que investigar por qué España, por ejemplo, no, después de unos años de superávit de la Unión Europea, España no había, no, porque España no tiene fondos suficientes. Y decía que teníamos que investigar eso. Creo que también las críticas sobre todo venían porque decían que hubo como una especie de comentario en plan burla de que mandábamos a la UCI a los mayores, a la gente mayor, como diciendo nosotros, o sea, dejarlos que se mueran, ¿no? Si son mayores. Bueno, ahí a los mayores. Ahí por lo visto había un poco lost in translation de un médico. No, no era una opinión del gobierno, era de un médico diciendo que se tradujo como que aquí es que metíamos a todo el mundo a la UCI y a todos los mayores a la UCI y que tampoco es plan. Estaba un poco sacado de contexto. De todas formas, sí que es verdad que en Holanda, cuando a una persona mayor la van a ingresar en la UCI, le preguntan si realmente cree que merece la pena. Le preguntan a los familiares si cree que merece la pena entrar en la UCI. Entonces hay mucha gente que dice que no. Pero pues, bueno, también es una parte de la cultura de allí. O sea, aquí normalmente se trata de proteger siempre a las personas mayores hasta el límite. O sea, cuando ya no puedes más, pues, o sea, aquí se va a acabar haciendo triaje, y se está haciendo triaje, el famoso triaje ese, de que haya un momento en que haya que decidir si a una persona se le pone asistencia para respirar o no. Pero aquí ese momento se hace ya cuando es el último momento, cuando ya no hay más recursos, cuando ya no quedan respiradores. Allí esa decisión se toma un poco antes e incluso a veces la toman los propios familiares o el propio paciente. Se le pregunta, oye, ¿tú quieres, de verdad quieres que gastemos recursos en salvarte, tío? ¿O no prefieres morirte de una puta vez? ¿Cómo son esos holandeses, eh? Bueno, prácticos. Es otra cultura. Yo, volviendo a lo de la Unión Europea, la verdad que, bueno, aquí en Inglaterra, ¿no? Con el Brexit y demás, pero lo que se está viendo en Europa ahora es, o sea, se puede un poco salir otros países que quieran o que se pregunten qué sentido tiene pertenecer a la Unión Europea, porque ahora mismo están todos actuando por libres, levantando fronteras, tomando medidas de manera independiente, y cuando se pide ayuda a la Unión Europea como una asociación, unión de países, o para ver si hay solidaridad entre los países, pues no la está viendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar en la Unión Europea si cuando hace falta no te van a ayudar? Yo creo que puede generar una crisis o un cuestionamiento de qué sentido o cuál es el propósito de la Unión Europea. Claro, es que lo que se está planteando ahora es que hay países que dicen que no, bueno, que nos... Hay otra cosa que dijeron los países del norte, que es que acudiéramos al MEDE, que es el fondo de rescate de la época de la crisis anterior, de cuando te rescataban y venía la troika a tu país y te decía y te intervenía la economía. Dice que si tenemos problemas de dinero, que acudamos a ese fondo. O sea, que si tenemos problemas de dinero por el virus, que dejemos que venga la troika y nos intervenga. Pero yo creo que ahí sí que, por ejemplo, España e Italia han dejado bastante claro que no se van a aceptar otra vez las medidas del 2008, otra vez no. O sea, que esta es otra situación diferente. Es que una cosa es que hayamos gastado dinero o que tengamos que pagar el pato para salvar a los bancos alemanes, que también ha habido un poco de eso, la otra crisis, Y otra cosa es que ahora, por culpa de un virus, tengamos que darle la soberanía de la economía a la troika otra vez. Y bueno, claro, Italia ha dicho que no está por la labor y España tampoco. Oye, una pregunta, así para dejar, vamos a dejar en paz ya la Unión Europea, ¿no? Que yo creo que se está demostrando como proyecto que es un fake, ¿no? O al menos esa es la sensación que me da. Yo os quería preguntar, ¿a qué dedicáis vuestro tiempo libre en este confinamiento, ¿no? Porque yo creo que a nuestros oyentes patacabrenses, de aquí y de allá, porque supongo que también pues esa audiencia polaca, ¿no?, que nos sigue fielmente, pues también tendrá que empezar a recoger ideas de cómo se pasa una cuarentena. Entonces, a mí me gustaría que dierais unas recomendaciones, o incluso que dierais, no hace falta que sea en polaco, con que sea en castellano, así más o menos entendible, pues de en qué gastáis vuestro tiempo libre, qué hacéis, qué tipo de ejercicios, no sé, cualquier cosa que se os ocurra, que creáis vosotros como colaboradores de este espacio, ¿no?, de movilidad, que le puede venir bien a nuestra audiencia. No vale pues, recomendar... Pero... Sí, bueno, sí, vamos a empezar con Juanítez. No, yo quería, no es algo que yo haga, pero volviendo un poco al tema de la bici, el otro día Eli me comentaba que antes de, yo qué sé, hace 2 semanas o así, se estaban vendiendo un montón de rodillos de entrenamiento en las tiendas de bicicletas allí en Londres. ¿No es así, Eli? Sí, bueno, lo típico que te llega la newsletter de una tienda de bicis y tenían, lo primero que te salía era como... en promoción los rodillos. Y sí, hay gente que está... Vamos, de hecho, yo aquí en casa tenemos un rodillo y lo voy a probar. Pues al hilo de esto, mucha gente pues o no le viene bien, o no le apetece, o no tiene el dinero suficiente para invertir en un rodillo, que generalmente son, bueno, hay que desembolsar una cantidad importante. Entonces, si entráis en las redes, en Twitter, hay un montón de gente que está enseñando los rodillos caseros que se han fabricado, ¿no? Y los hay muy graciosos. A mí el que más me llamó la atención fue uno que publicó una cuenta de México, no sé si era Ciclo Rodadas, en las que un pollo se había hecho un rodillo de entrenamiento usando un rodillo de amasar, de estos de cocina. Exacto. Ahí con unas tiras y la rueda delantera la enganchaba entre dos puertas. Bastante cómico, pero hay un montón de ellos. Si ponéis rodillos caseros, encontraréis un montón de ellos, y si tenéis tiempo, que lo tenéis, y tenéis ganas, pues os podéis dedicar a hacerlo y a compartirlo con los demás. Eli. Sí, yo también he visto, bueno, vídeos y memes de estos en internet estos días, de gente que está montando en bici alrededor de la casa. Vi uno que tenía un balcón y que había dos puertas al balcón, dos salidas. Entonces estaba dando la vuelta en el salón y salía por un balcón, con una puerta del balcón, y entraba por la otra. Sí, sí, sí. Bastante gracioso. Y otro que también hacía lo mismo en el salón de la casa, que tenía una salida a un jardincito, y también hacía eso. O sea, incluso desnudos, como nuestro amigo Ciclonazi. Se le está yendo la pinza a Ciclonazi totalmente, porque eso de hacer los vídeos desnudos es que son muy buenos. Necesita salir de casa ya. Bueno, Javi, hay otra solución por ahí que he visto, que es el Fairy. ¿El Fairy? No sé si habéis visto. ¿Pero para la bici o para algún? Para hacer la croqueta. Íntima. Para hacer como una cinta de correr, ¿no? Para echar Fairy en el suelo, untar la rueda, y entonces ruedas sobre el Fairy y la bici resbala, y es tu propio rodillo, y además pules el suelo. Ah, muy bien. Eso no es muy seguro, me parece a mí. Yo creo que no es muy seguro. Puedes acabar en el hospital y no es recomendable. Ahora el hospital no está para atenderte... Por esas gilipolleces. Por gilipolleces. Si en el triaje te hacen una encuesta, ¿no? ¿Cómo se ha hecho usted esto? Pues nada. Pues mira, estaba haciendo un buen rodillo. Eso el triaje no lo pasa, ¿eh? El triaje y te mandan directamente al Palacio de Hielo, ¿eh? Te mandan al cajón. No, con lo de las actividades que hacer durante la cuarentena, ¿no? Que a mí también me ha saturado un poco la cantidad de... como de cosas que tienes que hacer en la cuarentena, de todo, ¿no? Yoga online, hay un mogollón de actividades, de entrenamientos para hacer en casa. luego todas las películas que tienes que ver, todos los museos que están abiertos y que puedes visitar. Y la verdad que yo, por ejemplo, además los primeros días estaba bastante en shock y no me apetecía hacer nada de eso porque, bueno, también es como un parón y salía el otro día un artículo en El País sobre el derecho también a no hacer nada, a estar simplemente en casa, que es lo que tienes que hacer, y no hacer nada, y que eso también es válido, ¿no? Pero como que se pretende también que mantengamos el ritmo que teníamos antes entre cuatro paredes y no es necesario, porque puedes estar en casa sin hacer nada, si no te apetece, y eso no es, no te tienes por qué sentir culpable, pero parece que todo el mundo está que si haciendo yoga, que si haciendo barre, que si haciendo no sé qué, y eso también como que puede crear como sentimiento de culpa, ¿no? De decir, ah, yo es que estoy en casa y es que no me apetece hacer ejercicio, pues es que es normal, yo creo que no te apetezca hacer nada. Pues yo tengo la sensación que no, que tenemos, o sea, nos han dado una oportunidad de estar en casa y tener mucho tiempo libre, y yo soy del pensamiento contrario al que ha explicado Eli. Prefiero aprovecharlo lo máximo, yo que sé, para formarme, para aprender a hacer cosas nuevas, ver películas que siempre tengo ahí, tengo una lista de películas pendientes que pues aprovechar ahora para verlas. Y yo creo que es bueno planificarse el día y decir, bueno, si no tengo nada que hacer, voy a invertir este tiempo en formarme. Yo que sé, algo para mi trabajo, para algo que me apetezca hacer, hacer cosas por simplemente ocio, que nunca tienes tiempo, o el trabajo siempre te absorbe y no te deja hacer estas cosas. Pues yo creo que es nos ha dado el mundo esta oportunidad y yo creo que es mejor aprovecharla para hacer las cosas esas que siempre tenemos en mente de, oye, pues si tuviera tiempo voy a hacerlas, pues ahora tengo tiempo. Hombre, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Por un lado, está bien ponerte una rutina para que no se te haga todo esto eterno, pero por otro lado, no pasa nada por estar en el sofá. O sea, no hay que apuntarse a mil movidas y estar estresado porque no tienes cosas que hacer. Pues estás un rato en el sofá, pues estás un rato en el sofá, qué más da. O sea, no hay que ser hiperactivo ni hiperproductivo solo porque no puedes salir. Al final te puede crear más ansiedad. O sea, tampoco el otro extremo de estar todo el día sin hacer nada y convertirte en una ameba, pero no sé, un poco de mezcla, a lo mejor. La verdad que va un poco por fases. O sea, aparte que está eso. Oye, si os parece, para darle a este segundo programa especial confinamiento de Pata de Cabra, podríamos hacer una pausa para esas pausas musicales, ¿no? Que hacíamos en el Pata de Cabra, en aquellos Patas de Cabra que hacíamos, ¿os acordáis? En un estudio con sus micrófonos y sus historias. Ahí ¿no juntos. Tan lejanos? ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas que tocábamos la misma bolsa de chuches? ¡Qué fuerte! Sí. Esas gominolas. Y llegábamos y nos dábamos un abrazo, ¿os acordáis? ¡Qué temerarios! Sí, ¡qué tiempos! Qué asco. Bueno, eso ya forma parte del pasado muy lejano. Sí. Pues dale, Javi, ponnos un poquito de música, anda. Pon publicidad, de Corte Inglés, Zara... Sí, siempre con vosotros. ¿Cómo hace Ayuso? De 9 a 6. Pido a Dios sabiduría, no me quedaré estancado en este mundo de ironía. día, día, día, mucha gente mal me mira. Sigo en la sobrevivencia, voy luchando con mi rima. No me rindo, no me canso, ni nunca lo voy a hacer. Sé que yo he tenido errores y soy humano también. Quiero cantar una canción, dulce melodía, fluye la inspiración. Todo es tan bonito como mi hermosa madre, como amo mi familia, como vuelan las aves. Hey, es el momento de aprender, pues ven y a reagradecer. Mi padre, mi madre, como los quiero tanto. Así a veces peleemos, ellos saben que lo estamos sobreviviendo. Como un gato con siete vidas, entre espinas y rosas, buscando sabiduría. Sobreviví y nunca me caí. Por cosas de la vida terminé siendo un en sí. Los sueños de mis viejos eran siempre verme bien. Abogado, un ingeniero, un doctor, yo no lo sé. Ay, lo siento, cuánto lo siento. Soy un profesional, pero cantando en conciertos. Quiero volar, pero no tengo yo alas. Solo con mi Jehová, esto no es un cuento de hadas. Quiero volar, pero no tengo yo alas. Solo con mi Jehová, esto no es un cuento de hadas. Sobreviviré, sobreviviré, sobreviviré. 2015. El Goten sobrevive día a día, voy luchando, guerreando en Transmilenio para un sustento diario. Me la paso sudando, entrenando allá en el campo. No quiero malos pasos, quiero meter golazos. Luchando por mis sueños, futbolista y rapero. Ser alguien en la vida y mostrar que soy un guerrero. Cumplir todas mis metas es lo que yo más anhelo. Agradezco a mis padres y a todos los que más quiero. Sobre todo al hip hop, que en gole le estoy viviendo. Mi padre celestial nos tiene sobreviviendo. Me la paso escribiendo día y noche componiendo. Yo sobreviviré y sobrevivo, estoy viviendo. Sobrevivo y escribo, por eso no me rindo. Quisiera que no exista esa palabra de enemigo. Que no suene el disparo, los niños van jugando, pero ya les da miedo salir al parque del barrio. Recuerdo esos regaños que me pegaban a diario. Mis padres me maltrataban cuando yo no hacía caso. Es que yo no me canso de hacer lo que más amo. Así este como triste, pongo el beat y me relajo. Yo sobreviviré con... Bueno, pues seguimos aquí en este Pata de Cabra, segunda edición, segundo episodio, especial confinamiento. ¿Qué tal lo estáis llevando? ¿Estáis utilizando la bicicleta para ir por el pasillo de la cocina a la cama? Sí, bueno, pues entonces yo creo que ya convalida como ciclista urbano, ¿eh? Y si no, pues oye, que tampoco pasa nada, ¿eh? Que tampoco es plan de ir jodiendo las paredes por aquí. Los pintores van a tener, creo yo, mucho curro cuando de repente digan, oye, que esto se ha acabado, que hemos vencido al bicho. Y bueno, pues esta es la sintonía de nuestro investigador privado, Juanítez, así que yo creo que ya podemos decirle, hola, ¿qué tal, Juan? Otra vez de nuevo. Hola, ¿qué tal? Otra vez. Joder, me alegra. Las costumbres de saludar dos veces se mantienen en casa. Has visto. Es que estas cosas no hay que perderlas, aunque haya, no. Aunque haya coronavirus hay que por aquí. Coronavirus pendiente. Hay que saludarse, joder. Marca de la casa. Hay que saludarse, joder. Me ha gustado eso. Hay que saludarse mucho, mucho. Hasta oye, sonaba tu sintonía. Mira, NeoJota se ha vuelto a levantar. Es la cuarta vez que se levanta. Yo creo que le podemos ir... Tiene problemas de próstata. No, vamos a ir apuntándole porque puede ser uno de los síntomas que deje o uno de los pozos que deje el coronavirus. Apunta las horas a las que se levanta. Eso es. Y le vamos apuntando porque el cabrón es que está atizando ahí a la barbacoa para que no se le apaguen las ascuas. ¿Eh? El tema es que yo no sé si es ya si me está influyendo algo, pero estoy oliendo a carne. Ese es un síntoma nuevo de, del total, COVID-19. Total. Sí. Oler a carne. Oler a carne. Oler a carne. Dicen que ha bajado también la producción de carne. Bueno, no sé, que se están matando menos animales para uso humano, para consumo humano. Para consumo humano, bueno, mira, pues... Porque, por ejemplo, McDonald's ha cerrado, no está sirviendo para llevar y como que eso se nota. ¿Se nota que hay más gatos por la calle? Gatos no, pero patos. Alguien me enseñó, fuiste tú, Eli, una sí. Foto de una mamá pata con sus patitos caminando por el centro de Zaragoza. En Zaragoza. Sí, en Zaragoza, un mamá pato y cuatro patitos caminando por la acera. Sí, sí. Bueno, yo he visto desde mi casa las palomas que usualmente sabéis que están en las aceras de las calles, pues en medio de mi calle, que es una calle bastante ancha, están ahí. No sé qué es lo que andarán buscando, pero era una imagen bastante impactante. Pues como no han tomado la calzada. Sí, sí, sí. Dentro de poco bajarán los jabalíes. Yo creo que los animales están diciendo, ah, pues ahora esto está como más despejado. Vamos a andar por la carretera a ver qué tal. Oye, Juanítez, comentabas antes o hemos puesto tu sintonía porque tenías algo, ¿no?, que contarnos o algo que introducir, ¿no?, en este... Sí, yo quería lanzar la mirada un poco más allá de nuestros ombligos europeos, ya que este programa tiene una amplia difusión en todo el mundo. Polonia, Japón, China, que son oyentes preferentes, China. Ya lo sabemos. Y no, ahora en serio, pues sí quería traer una visión de lo que está pasando al otro lado del charco. No sé si alguien tiene el volumen, si podéis bajar el retorno, porque me estoy volviendo a oír. Uy, pues... O silencio, los micrófonos o lo que sea. A ver los micrófonos. Bueno, se te escucha bien, Juan, de todas formas. Vale. Bueno, pues eso, quería... salir un poco de esta visión que tenemos desde aquí, porque más o menos, aunque los países han tomado las medidas con semanas de retraso respecto uno respecto a los otros, en Latinoamérica las medidas que se han tomado aquí pues no son igualmente aplicables, ¿no? Sabéis que hay dos tipos de medidas. Una es la de la supresión, que es la que se ha optado aquí en Europa, que es confinar a la mayoría de la gente para evitar la propagación del virus. Y la otra alternativa es la mitigación, que es simplemente no tomar esas medidas porque no se quiere o porque no se puede, para que se alcance la inmunidad del grupo, ¿no?, y de esa manera aplanar la curva. De todo esto, quien mejor nos lo puede contar es nuestra amiga Berenice Zambrano, que, bueno, pues por azares de la vida le ha pillado toda esta crisis allí en México y nos va a contar un poco cómo lo está viendo ella y después podemos hablar sobre lo que nos cuenta, que es bastante interesante. Hola, soy Bere y estaba yo de vacaciones en México cuando explotó la crisis por el virus y me ha tocado, pues, vivirla por acá. Así que estoy en cuarentena en casa de mis padres, viviendo la vida loca. Les voy a contar un poco de lo que me he enterado o cómo he visto que está la situación en México. Algo importante de cara a la desigualdad social es que en México hay mucha gente que vive al día. O sea, se vende comida en la calle, hay mucha vida en la calle y mucho comercio en la calle. Entonces, la indicación de quédate en casa no aplica demasiado para un gran porcentaje, un número muy representativo de la población. Y el Estado no tiene los recursos para, al dar tal indicación, luego poder asegurarle todos los derechos a esas personas, es decir, dar algún tipo de ayudas económica. Entonces, la estrategia del gobierno de aquí es mantener la curva baja, aunque se prolongue en un periodo largo de tiempo, para que el sistema de salud no se sature y puedan atender a la mayoría de la gente, pero que al mismo tiempo quienes necesitan trabajar, quienes no pueden parar, pues sigan pudiendo tener ingresos. Vaya. Entonces, el tema de quédate en casa o la cuarentena no es una cuarentena como se está viviendo, yo creo, en España, donde hay un porcentaje más alto de gente que se queda en casa. Quienes estamos en casa, claramente, pues podemos hacer trabajo a distancia o, tenemos el gran privilegio de poder trabajar desde casa o dejarnos trabajar teniendo un salario. Porque, por ejemplo, Starbucks en México le dijo a sus empleados que podían tomar 30 días para no contagiarse, pero no les iban a pagar el salario durante ese mes. O si decidían, podían ir a trabajar, pero bajo su propio riesgo de contagiarse. Entonces, ha habido, por ejemplo, se ha pronunciado hacerle un boicot a este tipo de empresas, porque gente que tiene empresas mucho más pequeñas y que han estado asegurando que le van a pagar a todos sus empleados, aun cuando los ingresos sean menores. Y no puede ser que empresas tan grandes y transnacionales como Starbucks, que en Estados Unidos sí que han mandado a todos a su casa y les siguen pagando el salario, y en Canadá también, no puede ser que en México no lo hagan. Entonces, han habido muchas cosas así, han habido despidos, y hacen falta muchas medidas sociales de cara para asegurar a todo el mundo que va a estar bien. Ah, una cosa graciosa es que el subsecretario, que es quien da las conferencias diarias a las 7 de la tarde, hay todo un revuelo en Twitter diciendo que es muy guapo, que da mucha confianza, que es muy paciente. Incluso hay un montón de tweets hablando de que no tiene una masculinidad tóxica, etcétera, etcétera. Pero al menos hay una fuente. Y pues esto nos puede hacer ponerle atención realmente a los temas importantes de la desigualdad social, que son muy profundos y complejos, que se vive en México, como que no puede ser que estemos en esta época y haya tantos problemas de agua, o gente que no tiene acceso a la sanidad, que son cosas como base, o hablar de manera más profunda y como con mucha más atención y empatía, de los recorridos que hacen las personas. Hay gente que se tarda 3 horas para ir de su casa al trabajo y tiene que transbordar autobuses, metro, caminar, etcétera. Y en una época como esta, en donde lo mejor es no estar en contacto con más personas, ¿qué podemos hacer? Pero que ahora simplemente es un agravante más, pero eso no era una manera de vivir. Vaya, o sea, hacerte 3 horas en la mañana y 3 horas por la tarde son 6 horas de tu día. O sea, que ya era algo indigno o mínimamente cuestionable y criticable. Porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy en casa de mis padres. Pero esa realidad mía no es la realidad de mucha gente. Y entonces hay que voltear a ver cómo puede mejorar, cómo podríamos tener más, no son privilegios, pero cómo podríamos asegurarnos los derechos todas las personas. Les mando muchos saludos, espero que se cuiden mucho en Madrid. Tengo muchas ganas de regresar. Extraño todo y a todos. Pero bueno, tampoco me la estoy pasando mal por acá. Hace calor, es temporada de mango y pues estoy tranquila en casa. Te mando un beso. Hola, ¿qué tal, chicos? Hola, hola. Vale. Hola. Otra vez, hay que saludarse. Eso es. A ver, vamos a otra vez a ajustar un poco los micrófonos. Por cierto, he visto que Manel está en plan muy pro y tiene un micrófono de corbata puesto para hacer este pata de cabra, ¿eh? Poca broma, Hombre, poca broma. madre mía, cómo llega la tecnología, ¿eh? Ni la sexta, tú. Oye, ¿qué os iba a decir? Al hilo de lo que hablábamos de esa manía que se está cogiendo a muchos ciclistas, ¿no? Pues muchos porque aprovechan el uso de la bici para hacer deporte en estos días cuando no se puede, o sin más, o porque son increpados solo por usar la bicicleta para ir a hacer unos recados. Me ha saltado ahora una noticia de Aragón, de Zaragoza, que. Bueno, pues que quería comentarla con vosotros, ¿no? Dice el titular: La Guardia Civil auxilia a un ciclista ebrio accidentado en un camino rural. Esto ayuda, ¿no? Esto ayuda muchísimo. Nos van a adorar. O sea, qué cariño nos van a tener cuando salgamos de aquí. Ciclista y ebrio. Y ebrio, tenía todo. Tenía En todo. un Claro. camino rural. Claro. En Sí, camino nosotros. rural. Sí, nosotros nunca hacemos eso, ¿verdad? Si bebemos, no andamos en bici. Nada. No. Vale. A Yo quería ver. volver un poco al audio de Bere, ¿no? Y hablar un poquito de lo que comenta allí. Efectivamente, en México, sobre todo en Ciudad de México, es imposible aplicar esas medidas de supresión. Y básicamente porque hay gente que vive de vender 10 tacos en el día, si los vende, ¿no? Y si deja de venderlos porque le obligan a quedarse en casa, además el gobierno, el Estado, no tiene los recursos para, ya no tanto como para facilitar la ayuda, sino que no tiene ni medios como para saber qué persona ha dejado de percibir esos ingresos, ¿no? Entonces ahí se establece una realidad muy, muy diferente. La parte buena, entre comillas, que tenga buena, es que a la fuerza ahorcan, y aquí vamos a poder ver si esta política de la mitigación al final va a resultar más efectiva que la de la supresión, ¿no? Eso lo veremos cuando pase toda la tormenta, cuando acabe el año seguramente, y se podrá evaluar cuál de las dos políticas era la más correcta. No sé qué os parece. Elitos está en México recientemente, de hecho has estado con Bere y has vuelto hace poco a Londres. Sí, la verdad que me considero muy afortunada de poder haber hecho este viaje justo antes de que estallara toda la pandemia en Europa, porque volví 2 días antes de que todo empezara aquí. Pues sí, yo pienso ahora en las calles de México y veo imposible mandar a toda la gente a casa, porque la calle está llena de gente que vive de vender cosas, cualquier cosa, chucherías, zumos, tacos, cosas en general. La gente vende cosas en la calle y vive de eso. Entonces, no pueden aplicar la misma restricción tan como aquí, pero aplica a toda Latinoamérica. Tengo también una amiga en Ecuador y también han empezado a poner medidas restrictivas en adelanto para intentar un poco paliar los efectos antes de que llegue allí el brote. Y en Argentina igual, también están ya con restricciones. O sea que Latinoamérica, yo creo que en general se está anticipando un poco para tratar de que la curva allí no sea tan picuda, no sé cómo decirlo. Tan elevada, sí, claro. Sí. Sí, sí. Oye, Juanítez, ¿cuánto tiempo llevamos de pata de cabra? Porque tenemos que ser estrictos con el horario, que si no, ya sabes que luego nos cortan en el programa. Pues tenemos 2 minutos. ¿Nos quedan 2 minutos? Sí, sí, y así por fin Jota dejará de levantarse y volverse a sentar de la silla, que yo no sé qué le pasa. Jota, entonces, ¿tiene un guante? Jota, ¿lleva un guante? Lleva un guante, sí. ¿Qué te ha parecido esta última reflexión, Neojota? Le hemos pillado. Vas a pillar, qué cabrón. Como los profes cabrones. No, pues nada, perdóname. yo quería decir una cosa que he leído hace poco de en Italia. O sea, con todo esto se le están saltando las costuras al capitalismo, que es el sistema que tenemos. En Italia empieza a haber problemas porque hay mucha gente que vivía con sueldos en negro. Entonces no figura en ningún sitio que tuvieran un trabajo, no figura en ningún sitio que tuvieran unos ingresos, y el gobierno oficialmente no tiene por qué darles ninguna prestación porque no, esta gente no trabajaba. Entonces, sobre todo en el sur, empieza a haber un problema de que hay gente que está llamando a la rebelión, a salir a la calle, a asaltar supermercados y a saltarse el confinamiento, porque tienen que elegir entre contagiarse o morirse de hambre. Tela, pues no estamos tan lejos de... En Italia ya está empezando a pasar, y aquí hay muchos sitios en los que hay mucha gente que parte del sueldo va en A y parte va en B. Esa parte en B la han perdido. Exacto. Pues nada, Javi, yo creo que ya nos puedes ir despidiendo porque... Ya llevamos 60 minutos ya. Llevamos una hora. Como ahora hacemos un programa semanal, bien, por fin se cumplió mi sueño. A ver, pues ya, en este... La semana que viene resolveremos todas las dudas que hayan quedado en este. Eso, en esa etapa de confinamiento. Bueno, pues yo creo que vamos despidiendo ya, ¿no? Si os parece, Juanítez, Neojota, Manel, Eli, invitada especial a este Pata de Cabra, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la videollamada. Y que tengáis una semana muy rica en acontecimientos positivos, no sé. Aquí hay que intentar un poco de mindfulness, ¿no? De este. Sí, es muy importante el mindfulness y si tenéis la oportunidad de tomar el sol, que la ausencia de vitamina D es muy peligrosa para Eso. nuestras cabezas y nuestro estado de ánimo. Asomarse todos. A mí me Eso está es. quemando ya. Sí, yo creo que Manel tiene exceso de vitamina Sí, yo ya estoy sobrado, me voy a vitamina meter D ya. para adentro. Tiene que repartir un poco, ¿eh? Eso Tiene es. que irse al balcón a tomar el sol. Eso. Bueno, pues yo creo que podemos ya hacer como una suerte de despedida, ¿no? De las que hacíamos en aquella época, ¿no? ¿Cómo está la barbacoa, Jota? Está ahí ya Cuéntanos. en su punto. Ya está, Sí, salmón ya ya he está en su punto. sentado. Ya está. Pues venga, despido rápido, Leo Jota, y así puedes ir ya echando las cosillas, ¿vale? Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, hasta aquí el Pata de Cabra de hoy. Recordad que ya mismo estará alojado el episodio en el podcast de Pata de Cabra de iVoox. También podrás encontrarnos en patadecabra.es y en agorasolradio.org. Si nos escuchaste y parece que te cuadra, pues compártenos por ahí para que cada vez seamos más en este breve espacio sin humos. Y ahora más que nunca sin humos, ¿eh? Y sin fascistas. Bueno, hay Bueno, humos de barbacoa. fascistas hay algunos también por ahí, ¿eh? Ahora están Ojo. asomando el hocico. Bueno, pues nada, lo dicho. Muchas gracias a todas las que habéis estado a este y al otro lado de los micrófonos. Por nuestra parte, nada más. Volvemos en 15 días con más historias. No, en 15 no, en una semana. Oh, una semana. Volvemos en una semana. Es que Es que esto de tener las cosas escritas. el pronter. El pronter, me cago en sos. La pasada. Con más historias y con mucha más bici aquí en Agora Sol Radio. Salud y pedal. Hasta la semana que viene, chicos. Hasta luego, chao. Adiós. Todo es parte de la vida, por eso hay que vivir lo que quiero escoger.